80. Año 1988. El año del vinilo. Con Agustín García. 14 de octubre de 1988. Esa es la fecha de nuestro programa de hoy en el año del vinilo, con un repaso a los discos que sonaban y los acontecimientos que vivíamos. Bienvenidos a una nueva edición disfrutando de octubre del 88. Entre el 17 de septiembre y el 2 de octubre habíamos tenido los cuartos Juegos Olímpicos que se celebraban en otoño y en Seúl, en Corea del Sur. El 30 de octubre era liberado, después de 249 días de secuestro por parte de ETA, Emiliano Revilla. Y ese noviembre llegaba a la presidencia americana George Bush padre. En agricultura retenían 7.500 dosis de vacuna porque no sabíamos si teníamos la peste equina africana en Andalucía con la muerte de 26 caballos. Se aprueba el primer proyecto de ley en Francia, el salario mínimo para pobres. Nos volvía locos las antenas parabólicas. Pero en música disfrutaremos de canciones inolvidables de Whitney Houston, Michael Jackson, U2 o el reggae de V40, de quienes escucharemos dos temas. Quédate a descubrirlo. Empezamos, puesto número 30. Una alegría, una de esas canciones que no paraban de sonar en la radio donde trabajaba y que no escuchaba desde hacía tiempo. Habían estado separados Bernie Taupin y Elton John. Unidos en este tema, lanzado en distintos formatos, muy de la época, aparece I Don't Wanna Go On With You Like That. Estaba incluido en el álbum Reg Strike Back. Llega al 30 en el Reino Unido, al 2 en el Billboard, y describe una ruptura sentimental. El 6 de septiembre, Elton John había subastado muchos artículos de su colección personal, incluyendo objetos y prendas de vestir de su mayor etapa estrafalaria. Consigue en la subasta un total de 8,5 millones de dólares. Puesto número 30, empezamos el repaso del año del vinilo con Elton John. I'm M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1988. Puesto 29, Reckless, con un DJ americano del sur del Bronx que se dedicaba a organizar fiestas y concursos de breakdance, África Bambata, junto con su familia y V40 también, en uno de sus mejores momentos. Luego escucharemos su gran éxito, pero tenían mucha actividad. Con África Bambata aparecían en el primer álbum de este, titulado The Light, donde había distintos invitados, George Clinton o Boy George. Puesto 29, en el 28, banda celta punk con mucha fiesta encima, formado en Londres, y que estaban disfrutando de un tremendo éxito con esta fiesta con aire español, refiriéndose a la Feria de Almería, y incluido en un álbum titulado It Should Fall for Grace, que alcanzó el número 3 de listas de ventas de álbumes en el Reino Unido. Estamos hablando de Pogues, fiesta, puesto 28. We have brandy and half-cooked año del vinilo en M80 Radio. 1988. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take ya. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Jamaica, off the Florida Keys. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drink, melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Down in Kokomo, Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama. Come on, pretty mama, Key Largo, Montego. Como en el puesto número 27 para la banda sonora de Cóctel de Tom Cruise, escrita, atención, por el Mamas and the Papas John Phillips, Scott McKenzie, el de San Francisco, el que murió hace poco, Terry Melcher, productor, entre otros, de los Birds e hijo de Doris Day, y el Beach Boys Mike Love. Kokomo se convirtió en número uno en América, Japón y Australia y nominado a los Grammy. La película llegaría un año más tarde a España. Y en el 26, Tecnopop, del que me gusta para animar la noche de este domingo en el año del vinilo. A Little Respect con Erasure, que llegó al 4 en Inglaterra, al 14 en el Billboard. Escrito por Vince Clarke y Andy Bell, con sintetizadores, guitarra acústica y el uso del falsete en el coro con Bell. Puesto número 26. 80 Radio. Dos horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1988. Álbum homónimo de Tracy Chapman, Baby Can I Hold You, que empezaba a sonar en España y que es uno de esos casos que adquiere notoriedad con el paso del tiempo. Ella reactivó la tradición de cantante-compositora que llegó sin hacer ruido y sonando como si se tratara de una cantante de los 70, con ese toque apasionado de activismo y sin perder su sonido íntimo e inmediato. Ganaría 3 de las 6 nominaciones a los Grammys con este disco. Puesto número 25, el 27 de octubre del 88, Ronald Reagan decide derribar su embajada en Moscú por estar invadida de micrófonos ocultos. Y el 8 de noviembre es elegido presidente George Bush padre. En el 24 nos encontramos con unos británicos que creían que vivían en un túnel del tiempo, el de los 50 o 60, con tupés, chaquetas de cuero, doo-wop, rhythm and blues, Motown junto con Funky. Se llamaban The Pasadenas y obtuvieron un tremendo éxito con este Riding on a Train. 80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo. 1988. Sonar la armónica de Bruce Springsteen, tema donde toca varios instrumentos, Tougher Than the Rest, puesto número 23, una canción de Bruce Springsteen que aparecería como single en varios países como España después de Brilliant Disguise y Tunnel of Love, pero no fue lanzado en Estados Unidos. Y en el 22 nos encontramos con Duncan Dhu, la barra de este hotel, incluido en El Grito del Tiempo. Ellos pusieron las voces y los coros, pero no hicieron la parte instrumental por decisión de Paco Trinidad, su productor. Esto creó muchas tensiones y la ruptura definitiva de su relación. Pero esta canción me encanta. ¿Cuántas veces la he podido escuchar en garitos? Cuando todavía eran un trío los donostiarras Duncan Dhu. Collares en el cuello, botas de tacón, brillantes en el cuero, bajo el cinturón. Pisa bien, ve por él. Y un gran coche, regalos en tu honor. Préstale tu encanto, regálale tu amor. Muévete, muévete, te gané. Pero pronto acabará. esta vez se fue con él. Lo mueves al andar. Quizás el nuevo día ya no te sonreirá. Quizás sí, quizás no se verá. Pero pronto acabará. Y entre oro sonreirás. Hasta que descubras que el futuro no vendrá a la barra de este hotel. Porque esta vez se fue con él. Porque esta vez se fue con él. Porque esta vez se fue con él. Porque esta vez se fue con él. Año 1988, el año del vinilo, con Agustín García. You just stay. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel, puesto 21, versión del clásico de Elvis Presley del 56, una banda de rock de Illinois llamada Cheap Trick, versionando el tema. Llegaron al 4 en Estados Unidos, curiosamente en Japón, tratados como los Beatles americanos. Trabajaron con George Martin. El 15 de octubre del 88, primer programa de Rockopop, programa musical con Beatriz Becker en televisión, con mi amiga Paloma Serrano, que también había empezado en septiembre, Cajón Desastre, de Miriam Díaz Aroca. Y en el 20 nos encontramos con Milli Vanilli, Girl, You Know It's True. Frank Farian había escuchado en Alemania esta canción de los New Mark. En Estados Unidos llegaron al 2, en Inglaterra al 3. Every time, and when you crack a smile and everything you do, don't you understand, girl, this love is you're so sick of me and long, sweet and thin. That's kinda like a passion up on your skin. It lightens up my day, and that's also true. Together we are one, separated we are two. To make it all mine, all mine is my desire. Cause you contain a quality that I admire. To put it plain as you want through my world, so try to understand. I'm in love, girl. I don't know why I don't. a bad loser. En el 19 grabado en Miami con cierto aire latino, estaba en el tercer disco de los Pet Shop Boys Introspective y fue recibido con división de opiniones. El vídeo muestra a dos hombres peleando por el amor de una mujer y fue grabado en Puerto Rico. Llegaron al 7 en Inglaterra y Neil Tennant pensó que su pase imperial de hits números uno había terminado. Y en el 18 nos encontramos con She Wants to Dance With Me. Es una canción escrita y cantada por Rick Astley que llegó al 6 en el Reino Unido y al Billboard. Y el tema fue cantado en la entrega de los Grammys de 1989. Puesto 18 del año del vinilo. But now there's so many words I've got to tell you what I've heard. She don't want no wild romance. When she's with me, she only wants to dance. She wants to dance with me, 'cause I hold her so tight next to me. She wants to dance with me, 'cause I let her be what she wants. Que conocimos en vinilo, el año del vinilo, en M80 Radio, 1988. Llegó al número uno en Inglaterra, Orinoco Flow, en el 17 de nuestra lista, la irlandesa Annie, ante su gran disco con atmósferas fantásticas, mezclando melodías populares con sintetizadores, toques clásicos, New Age con influencias folk y celta, y haciendo referencia a los estudios londinenses Orinoco, donde fue grabado, tema que les costó mucho hacer. Y el 24 de septiembre, James Brown se enfrenta a una serie de cargos después de ser perseguido interestatalmente por la policía, arrollar a uno de ellos y amenazar con una pistola en una reunión de agentes de seguros por haber utilizado el baño de su vivienda sin su permiso. A principios de año, Brown ya había sido arrestado por cargos de drogas y tenencia de armas. Y en el 16, Eric Carmen con Hungry Eyes, uno de los temas incluidos en la banda sonora de bajo presupuesto Dirty Dancing. En el 2009 había recaudado más de 214 millones de dólares. 16, Hungry Eyes. M80 Radio, el año del vinilo. Si sales estos días a la carretera, prepara tu viaje con tiempo. Consulta antes las previsiones del tráfico y evita las horas punta. Si de todas formas te encuentras con el atasco, por favor, respeta la distancia de seguridad. No soy la voz de la DGT. Soy la conductora del coche que vas a llevar delante. Porque en la carretera, como en la vida, todos estamos conectados. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. El domingo por la noche dedicaremos nuestra selección M80 a Matt Knopfler. El escocés visita el próximo año España con M80. No te quedes sin tu entrada. Selección M80. Domingos 11 de la noche, 10 en Canarias, con Mónica Ordóñez. Si sales estos días a la carretera, prepara tu viaje con tiempo. Consulta antes las previsiones del tráfico y evita las horas punta. Si de todas formas te encuentras con el atasco, por favor, respeta la distancia de seguridad. No soy la voz de la DGT. Soy la conductora del coche que vas a llevar delante. Porque en la carretera, como en la vida, todos estamos conectados. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Año 1988, el año del vinilo. Totalmente impactado cuando entrevisté a Patsy Kensit. Luego llegarían Jim Kerr y Liam Gallagher para casarse con ella, pero Patsy Kensit había actuado ya en una película de Bowie, Absolute Beginners, incluyendo además un tema en la banda sonora. Pero este fue uno de sus mayores éxitos en su faceta de cantante con su hermano, formando Eighth Wonder y Cross My Heart, puesto número 15. Habían llegado al 1 en España en los 40 principales. Y el 1 de octubre del 88 en la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev es elegido por unanimidad presidente del Soviet Supremo. Y en Chile, Augusto Pinochet es derrotado en el plebiscito nacional. Y el 14 para The Fat Boys and Chubby Checker, con este The Twist, otro de esos temas que fue una locura en nuestro país, con este trío de Brooklyn de hip hop y uno de los temas más famosos de todos los tiempos del rock. Alcanzó el 2 en el Reino Unido, el 1 en Alemania y por supuesto el 1 en España, puesto 14. Come on, Del vinilo en M80 Radio 1988. Puesto número 13 daba título al segundo y su más aclamado disco. Detrás de estos éxitos estaba Babyface, llegando a la cima en las listas de Rhythm and Blues y al 8 en las listas Pop. Ganaría en el 90 el Grammy al mejor artista masculino de Rhythm and Blues. Y en el 12 nos encontramos con Dirty Diana, quinto sencillo del álbum Bad, las letras, la segunda canción después de Beat It, que se refiere a las groupies. y desmintiendo que hiciera referencia a Diana Ross. Por supuesto que fue número uno en en Estados Unidos, 4 en Inglaterra. You'll never make me stay, so take your weight off of me. I know your every move, so won't you just let me be. I've been here times before, but I was too blind to see that you seduce every man. This time you won't seduce me. Just saying that's okay. Hey baby, do as you please. Domingo, 2 horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. 1988. 11 de nuestra lista y tengo que reconocerlo, no me gustaba al principio. Fue, por supuesto, número uno en la lista de los 40 principales, incluido en uno de los discos más vendidos de la carrera de Mecano, con letras divertidas como este No hay marcha en Nueva York, del álbum Descanso Dominical, con letras de José María Cano y grabado, entre otros estudios, en los Abbey Road de Londres. Ayrton Senna sería el campeón de Fórmula 1. Destacaba en la Liga Española el brasileño Baltazar, del Atlético de Madrid de Jesús Gil, y Julio Salinas, máximo goleador del Barcelona, que eran los primeros en la Liga, seguidos del Real Madrid, donde las victorias eran 2 puntos y el empate 1. Y en el 10 nos encontramos con esta balada que recuerda a una exnovia mientras está con otro, incluido en el álbum Hysteria, uno de los discos más importantes de los británicos Def Leppard. Llegó a ser número 1 en Estados Unidos, 11 en Inglaterra. Aquí suena Love Bites. When you make love, do you look in your mirror? Who do you think of? Does he look like me? Do you tell lies and say that it's forever? Do you think twice? Just touch and see. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1988. Habían sido número uno en Inglaterra, Australia, Sudáfrica con elementos de folk, jazz, country, Grand Attraction. Ganarían el Brit Awards al año siguiente como mejor canción. El 20 de octubre del 88, las Cortes aprueban la ley sobre técnicas de reproducción asistida que prohíbe las madres de alquiler en España. El 14 de diciembre, 8 millones de trabajadores convocados por UGT y Comisiones Obreras paralizan España con una huelga general que supone un toque de atención al gobierno de Felipe González. Y en el 8 nos encontramos, esto fue un pelotazo en nuestro país, número uno en los 40 principales, Yeke Yeke del guineano Mori Kante, convirtiéndose en el primer número uno en Europa, viniendo de África y vendiendo más de 1 millón de copias. Luego ha tenido varias versiones. En 2001, Mori Kante es nombrado embajador de buena voluntad de la Organización para la Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas. Puesto número 8, Mori Kante. 88. En el 7, Bad Medicine. Esta canción fue lanzada como el primer sencillo del cuarto álbum de Bon Jovi, New Jersey. Fue una de las canciones más exitosas de la banda, alcanzando el puesto número 1 en el Billboard, el 17 en el Reino Unido. La canción compara una historia de amor con una adicción a las drogas. Fue el tercer número 1 que John Bon Jovi y Richie Sambora habían escrito junto con Desmond Child. En el 6 nos encontramos con Teardrops, una canción firmada con los seudónimos de los propios Cecil and Linda Womack. Linda era la hija de Sam Cooke. Un escándalo, porque el hermano de Cecil, Bobby Womack, se casó a los 3 meses con la viuda de Sam Cooke, con la producción de Chris Blackwell. Fue número 1 en Australia, Países Bajos y 2 en Inglaterra. Teardrops, Womack and Womack. Whenever I hear goodbyes, remind me, baby, of you, I break down and cry. Next time I'll be true, yeah, fear of a lost romance. Remind me, baby, of you, I took a crazy chance. The next time I'll be true, I'll be true, I'll be true. 80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo. 1988. Estados Unidos con esta versión de un tema de Neil Diamond a ritmo de reggae. Cantan alegremente Beber para olvidar un amor perdido. Al principio lo grabaron sin darse cuenta de quién era el autor, haciendo un cover de Tony Tribe, y lo incluyeron en su álbum Labor of Love del 83, pero en el 88 fue reeditado en una versión más larga con un rap de Terence Astro Wilson, y finalmente llegó al número uno en América y el Reino Unido. Y en el 4 nos encontramos con uno de mis discos favoritos, que tengo en doble vinilo de U2, donde está Desire de Rather and Ham. Este es el primer número uno de U2 en Inglaterra y Australia, 3 en Estados Unidos. Era un disco documental con intentos de acercarse a las raíces del rock americano con versiones de temas de los Beatles o Bob Dylan. Aquí está Desire, U2, puesto número 4. 1988, el año del vinilo, con Agustín García. Of me, I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I rise and fall, yet through it all. 2003, One Moment in Time ocupaba la primera posición en Inglaterra esa semana. Esta canción, escrita por Albert Hammond, con la producción de Narada Michael Walden, y que Whitney Houston cantó para las Olimpiadas de Seúl de 1988. Canción inspirada en la figura de Elvis Presley cantando en unos Juegos Olímpicos. Cosa que hizo Whitney en la ceremonia principal de apertura, todo un himno de superación personal. Ganó el premio Emmy de televisión, fue 5 en Estados Unidos, 1 en Inglaterra. Y en el 2 nos encontramos a Bobby McFerrin. Le gusta mucho el jazz, es director de orquesta y convirtió este Don't Worry Be Happy en el primer tema a capela en ser número 1 en Estados Unidos. También llegó al 2 en Inglaterra, incluido en la banda sonora de Cocktail, y relanzado en septiembre del 88 para ser un éxito. Puesto número 2, Don't Worry Be Happy, Bobby McFerrin. Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Don't worry, be happy en el puesto 2. En el 1 llegamos al final de nuestro viaje por 1988 con una canción del 65 que Phil Collins hizo una versión en este 88 para la película Buster, A Groovy Kind of Love. Era una balada con un destacado piano, llegando al número 1 en Estados Unidos y Reino Unido, y estuvo nominada para el Grammy a la mejor interpretación de pop vocal masculino. Pero perdió ante Bobby McFerrin Rin con Don't Worry Be Happy. Este es nuestro número uno esta semana en el año del vinilo de octubre del 88. La lista del programa en nuestra página de Facebook. Los saludos de Agustín García. Sigue disfrutando de la música en M80. Número uno, Phil Collins, A Groovy Kind of Love.